volvemos en este programa Aire Puro número 620, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl y también por la Radio Lafkenche del Litoral Central, en vivo y en directo en el 87.5. Así que saludo a toda la gente ahí que está disfrutando de los aires costeros. Estamos con alguien que no está precisamente en un aire costero, sino que está más bien como en la cordillera de la costa, está en el Valle del Marga Marga. Estamos con nuestro amigo panelista ya del Aire Puro, con Joel González. ¿Cómo está, compañerazo? Muy bien, pues muchas gracias por el contacto. Estimado, lo contactamos a usted porque están pasando cosas interesantes y necesarias en cuanto a resistencia en el Valle del Marga Marga por una termoeléctrica que se quiere instalar hace años, que es la termoeléctrica Los Rulos, y también lo contactamos porque nos comentabas que están ocurriendo unos cabildos socioambientales, entonces interesante como para dar cuenta de lo que está pasando allá en Limache y en Marga Marga, y para también motivar las acciones que también están ocurriendo acá en Valparaíso, en San Antonio, en Litoral Central y los distintos territorios. Excelente, pues mira, en primer lugar, ayer tuvimos el tercer cabildo socioambiental, y que fue, bueno, el primer cabildo que tuvimos fue como convocar a las personas en un marco de una actividad de todo un día que partió con un rito en defensa del territorio, que fue liderado por Gastón Sublet y que convocó a mucha gente aquí en el Parque Brasil de Limache. Luego hubieron varias manifestaciones artísticas de artistas locales que están siendo articulados por el Cabildo de las Artes y la Cultura de Limache, y finalizamos con el primer cabildo socioambiental, elaborando como un diagnóstico de los principales conflictos, tanto a nivel nacional como local, y cuál era la alternativa para poder salir de esos conflictos, y que surgieron del diálogo de todas las personas que estaban ahí. El segundo cabildo socioambiental recogió también distintas perspectivas a través de tres exposiciones que enfatizaban un poco la razón de algunos conflictos socioambientales, sobre todo en el territorio, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con el uso de pesticidas, el tema de las termoeléctricas, los monocultivos, etcétera. Y el cabildo de ayer estuvo justamente conectado con lo que va a pasar esta semana en relación a la termoeléctrica de Los Rulos. Aquí en Limache, en Marga Marga, mucha gente se ha movilizado en rechazo a la termoeléctrica en estos 5 años ya desde que se ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental el proyecto, pero no toda la gente está conectada con lo que ha sido el proceso. Entonces, lo que hicimos ayer fue compartir con los vecinos cómo ha sido el proceso tanto de movilización como el proceso administrativo que ha tenido la termoeléctrica de Los Rulos, desde la presentación de observaciones ciudadanas, reclamaciones, cómo fue el proceso de la votación, evaluación y aprobación de este proyecto, y finalmente judicializado, ¿ya? Ahora, invitando además a la gente, porque este domingo vamos a tener una nueva movilización en contra de la termoeléctrica de Los Rulos, que va a partir a las 16 horas desde la Plaza Belén de Villa Alemana, que está ubicada justamente saliendo de la estación de Villa Alemana del metro. Y esa movilización tiene un sentido, porque el día miércoles 8, el Tribunal Ambiental va a iniciar la audiencia de alegatos para buscar la invalidación de este proyecto, ¿ya? Son reclamaciones judiciales presentadas contra el Servicio de Evaluación Ambiental, no contra la termoeléctrica de Los Rulos, porque están en contra de cómo fue el proceso de evaluación, ya con distintos argumentos que se están presentando. Nosotros tenemos bastante fe y bastante esperanza, porque de verdad que la vulneración a la legislación ambiental fue demasiado evidente, y también los vacíos y a falta de información que tiene el estudio de impacto ambiental, que fue de hecho refrendado en su momento por la ex Seremi de Salud, que a razón de la falta de contenido que tenía el estudio de impacto ambiental solicitó el retiro al proyecto. Entonces, todos esos elementos están sirviendo de argumentación jurídica para buscar invalidar la aprobación de este proyecto. Dale, ¿y ahí hay alguna convocatoria para el día miércoles 8? Mira, la verdad es que entre nosotros estamos convocando a un punto de prensa ya, ¿ya? Creemos que es importante poner en relevancia, sobre todo en los medios, Lo que está ocurriendo en las comunas que son más bien de la periferia del país, que son las comunas del interior y que tienen poca incidencia en el debate público, ¿eh? Creemos sí que la termoeléctrica de Los Rulos en algún momento logró posicionarse, pero fue gracias a la cantidad de gente que logró sacar en las calles en comunas que no tienen una tradición movilizadora. Entonces, entenderás que movilizar a Limache y Olmué hoy día, la verdad es que con el tema de todo el conflicto social que hay en el país, la verdad es que no llama la atención. Pero en su momento, sacar a gente a la calle en Limache, en Olmué, en Quilpué, Villa Alemana, fue un hito que no tenía precedente. Por lo tanto, eso logró convocar la atención pública. La termoeléctrica de Los Rulos, no, de hecho, ayer estuvimos visitando el lugar, no ha construido absolutamente nada. Está después de 5 años de ingreso del proyecto y un par de años de haber sido aprobado, la verdad es que no han hecho absolutamente nada, a excepción de cambiar los dueños, ya no es ICE Power, sino que es Inkia Energy. El tema de Los Rulos bajó de la palestra comunicacional. Entonces, creemos que hoy día es momento de justamente volver a posicionarla, porque creemos que en temas de jurisprudencia ambiental ya existen algunos precedentes que podrían jugar a nuestro favor. Principalmente lo que ocurrió con Cardones por Paico, donde el Tribunal Ambiental acogió una reclamación pidiendo que el proyecto sea nuevamente evaluado porque la empresa ICE Interchile omitió que la comunidad de La Dormida formaba parte de la reserva de la biosfera, la Campana Peñuelas, y por lo tanto no hubo una evaluación enfatizando ese tema que es relevante para la evaluación. El Tribunal Ambiental acogió eso. El Servicio de Evaluación Ambiental estaba ordenado a abrir un nuevo proceso de evaluación y de consulta a esa comunidad, pero en vez de hacerlo, lo que hizo fue apelar a la Corte Suprema. ¿Qué hizo la Corte Suprema? Ni siquiera escuchó los argumentos del SEA, porque dijo, la verdad es que esto no es un tema nuestro, por lo tanto debe cumplirse la orden del Tribunal Ambiental. Así que hay una alta probabilidad de que si es que el Tribunal Ambiental falla a favor de las comunidades en estos alegatos, si el SEA apela a la Corte Suprema, ya hay un precedente que la Corte Suprema está poniendo en relevancia la jurisprudencia del Tribunal Ambiental en los temas ambientales. Así que creemos que hay altas expectativas y por lo tanto estamos haciendo todo lo posible dentro de nuestra red de medios de convocar un punto de prensa afuera del Tribunal Ambiental de Santiago a las 13 horas. El miércoles 8. Claro, porque a las 14 empiezan los alegatos. Dale. Oye, dentro de lo que ocurrió con los cabildos socioambientales de Limache, tú dijiste que partieron haciendo un diagnóstico desde lo nacional hasta lo local. ¿Qué arroja la mirada más local junto con el tema de la termoeléctrica? ¿Lo más local? Claro. Bueno, aquí, por ejemplo, el tema del agua es un tema que yo creo que no es excepcional, algo que ocurre en general en la Quinta Región y otras regiones. Y sobre todo porque asistieron personas que viven en los sectores altos de Olmué, en sectores más rurales de Limache, como Llullío, como Laureles, donde ya no tienen agua, donde el embalse Los Aromos, que además surte de agua al Gran Valparaíso, prácticamente está seco. Hay una interrogante permanente, por ejemplo, ¿qué pasa aquí con tener seguridad con el suministro, de agua potable por parte de las empresas sanitarias? Existe un montón de interrogantes, ¿ya? El tema de la inmobiliaria fue súper fuerte acá, porque acá vemos que prácticamente todos los cerros donde antes la gente corría en cumbres volantines o a hacer picnic, jugar a la pelota, caminatas, etcétera, están empezando a ser cercados por las empresas inmobiliarias que están absolutamente irregulares en Limache. Aquí da la impresión de que las autoridades locales no están colgando ningún cortapiso, ninguna exigencia a la empresa inmobiliaria, impactando a la fisonomía urbanística de Limache, al patrimonio local. Se están demoliendo casas muy antiguas, hay otras que están siendo amenazadas por ser demolidas, se están vendiendo terrenos. Por lo tanto, la inmobiliaria es algo fuerte. El tema de los monocultivos, sobre todo de paltos, que quizás en menor escala que en Petorca, pero ya estamos viendo aquí algunos cerros, por ejemplo, o laderas que están empezando a desmalezarse, a deforestarse para plantar monocultivo de palto. Y es una pregunta que muchas personas hicieron, o sea, considerando hoy día la tremenda crisis hídrica que tenemos en la zona, ¿cómo es posible que hoy día los monocultivos de palto ni siquiera ingresen al sistema de evaluación ambiental? no tienen que presentar ni declaración ni estudio de impacto ambiental, siendo que ya está absolutamente demostrado que los monocultivos de palto tienen un nivel de absorción y demanda de agua, pero que es tremenda. Entonces surgió ese tema, surgió el tema del uso de agrotóxicos que están desregulados, ¿ya? Y surgió el tema del acueducto San Isidro Quilapilún, que este gran acueducto que va a traer agua desalinizada de Puchuncaví hasta Quilapilún y que va a atravesar el Valle Limache, Olmué, etcétera. Y en el fondo lo que quedó en discusión era justamente cómo dejamos de ser una comunidad que actúa reactivamente y cómo podemos anticiparnos preventivamente para que no tengamos que siempre desgastarnos en movilizarnos, judicializar proyectos que amenazan la calidad de vida y los ecosistemas del territorio. Y eso fueron las discusiones que se dieron después que dijiste que era como cuáles son las alternativas que se pueden visualizar para ir resolviendo estos nudos o tensiones, ¿no? Claro, claro. Ahora, en la alternativa tengo que ser bien claro, siempre quedamos cortos, porque yo creo que es una cuestión cultural. En general, las personas hemos actuado en las comunidades de manera muy reactiva y tenemos elementos de defensa, pero a veces somos poco, digamos, poco articuladores de propuestas ya y de alternativas. Y yo diría que ese es un gran desafío, y es un gran desafío entendiendo también el panorama político. Ayer lo conversábamos con una, después del cabildo que tuvimos ayer informativo sobre los rulos, una persona se me acercó y me dijo, joder, ¿cómo lo hacemos para de repente, no sé, pues tener un grupo de expertos y que tire línea de cuáles son los proyectos que en este tipo de territorio son pertinentes y cuidadosos al medio ambiente y además pueden producir lo que tengan que producir? Y la verdad es que en la conversa lo único que surgió como conclusión es que si somos una comunidad que en realidad dentro del polo productivo de Chile, donde se privilegia el extractivismo, que ha sido muy criticado dentro de los cabildos socioambientales por no diversificar su matriz productiva, la verdad es que no tenemos ningún peso, porque aquí la termoeléctrica que se quiere instalar evidentemente no va a producir energía para Limache, va a producir energía para nutrir la matriz energética que funciona el extractivismo. Por lo tanto, la verdad es que a la empresa le va a importar de poco si la comunidad se moviliza colocando exigencias para los proyectos que se quieren instalar, si en paralelo tienen un sistema de evaluación ambiental que los avala y les da toda la facilidad en términos legales para poder instalarse. Entonces, claro, yo creo que hoy día la gente está un poquito más politizada y entiende que las propuestas también tienen que tener un vértice político frente al cual poder actuar. Buena, sí, pues, interesantes las discusiones que se están dando en los territorios, súper necesario que se estén dando estos espacios, muchas veces son en plazas, son en parques, son en áreas como abiertas que se recuperan con estos otros significados. Y por último te quería llevar a otra consulta, porque yo me acuerdo que la última vez que nos habíamos topado fue para una conferencia donde junto con Claudia Arcos y Rodrigo Mundaca salieron dando cuenta del tema del Paco Leaks y el seguimiento que las policías estaba haciendo de distintos, no solo liderazgos socioambientales, sino que también sindicales, estudiantiles y todo. ¿En qué quedó eso? Mira, yo estuve con Rodrigo Mundaca hace un par de semanas y habló a partir de un recurso de amparo que presentaron con la Defensoría Popular, y la verdad es que fallaron en contra, digamos, de él y de las personas que estaban siendo afectados. Se presentó también, porque se entendió que era parte del proceder de la inteligencia de Carabineros. O sea, aquí se resguardó eso, entendiendo que se estaba salvaguardando un interés superior, que era la seguridad del Estado. Entonces, aquí claramente, si bien la justicia en algunos casos ha dado luces, ya, por ejemplo, no sé, lo que ocurrió ahora al liberar al premio Goldman, al lonco Alberto Gramín, pero no se ha replicado en otras en otros temas. O sea, aquí claramente hay una insistencia en criminalizar al movimiento social y a las personas que de alguna u otra forma, mira, más que liderar, han coordinado, han articulado estos debates, estos espacios de reivindicación. Por entonces, la verdad es que no hay mucho que esperar todavía de la justicia y apelar un poco al autocuidado y también al respaldo que hacen los mismos compañeros y compañeras que van en el mismo carril de uno nomás. Sí, pues ahí, bueno, todo el aguante siempre desde el aire puro, desde la radio Placeres, desde la red de medios de los pueblos, a todos los que luchan y que incluso para el sistema judicial somos un peligro para la seguridad nacional. Estimado, palabras finales, recordar las invitaciones que se vienen para el domingo 5 de enero y para el miércoles 8 de enero y palabras de despedida. Bueno, primero que todo agradecer una vez más a Radio Placeres, que siempre ha estado firme ahí junto a las luchas territoriales y socioambientales, y convocar, invitar a todas las personas, principalmente la provincia de Marga, pero nos queda exento el resto de las comunas que nos puedan apoyar, a una movilización que va a partir en Plaza Belén de Vía Alemana, que usted sale de la estación del metro Vía Alemana y se va a encontrar con la Plaza Belén, a un costado está el municipio, y esto va a partir de las 16 horas, a esa hora es el momento del punto de convocatoria. Y el miércoles 8, a estar atento o a, si quieren acompañarnos, vamos a estar en el Tribunal Ambiental de Santiago. Hay una alta probabilidad de que no podamos ingresar. No, la verdad es que en este momento no tengo claridad si la audiencia está, puede ser pública, no tengo claridad, pero... Y tampoco tenemos claridad si a los medios les interesa cubrir una noticia como esta. Pero si no, vamos a llevar igual lienzo y si no tenemos punto de prensa, vamos a estar afuera esperando el tema de los alegatos. Así que eso va a ser el miércoles 8 a partir de las 13:30 y a las 14 horas está agendado la audiencia en el Tribunal Ambiental. Excelente, don Joel. Un abrazo gigantesco. Un 2020 lleno de lucha, resistencia y resultados positivos y de la generación y la acción de alternativas que se construyen desde la agroecología, desde la economía social y solidaria, en fin. Hay alternativas y se tienen que empezar como a seguir pensando, repensando y ejecutando. Así es, pues. Bueno, estamos en eso. Por supuesto. Gracias por todo. Abrazotes, que esté bien.